Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sidemarca, el podcast de Alicia Vidal. Estamos nuevamente en el estudio Faiketen en Palermo y iniciando un nuevo podcast de Sidemarca. Y está con nosotros Eduardo Kronberg, que es el gerente de Relaciones Públicas e Institucionales de Toyota. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, vos sabés que la idea de Sidemarca es, entre otras cosas, empezar a darle bastante importancia a lo que están haciendo las empresas en términos de lo que pasa con el cambio climático, la ecología, el green marketing, bueno. Y nos gusta contar cosas reales, ¿no? Más allá de lo que puede aparecer en una gacetilla. Y hay algo como muy concreto de Toyota que sacó, digamos, un modelo híbrido hace un tiempo. Bueno, contame qué es lo que están haciendo. Bueno, Toyota a nivel mundial es pionera en todo lo que es la tecnología híbrida. El cuidado del medio ambiente es una prioridad para Toyota. En Argentina, desde el inicio de las operaciones, en el año 97, ya tuvimos una política muy bien delineada por la casa matriz y a partir de ahí, digamos, fuimos haciendo acciones en todo lo que es respecto al cuidado del medio ambiente, a las emisiones, a los vehículos, al cuidado de las emisiones de los vehículos. Y bueno, llegamos que hace unas semanas atrás hemos presentado la tecnología híbrida en Argentina, ¿no? Como uh-huh. pioneros a nivel mundial la trajimos a Argentina. ¿Con algún modelo en particular? ¿Con el Prius? En realidad todavía no hicimos la presentación del modelo, hicimos la presentación de la homologación en Argentina, pero próximamente, bueno, es una primicia, en días estaremos lanzando el Prius en Argentina, el uh-huh. Prius tercera generación. Sí, ¿y qué significa? A ver, alguien que está por, no sé, yo manejo pero no sé nada de motores, ¿sí? Digo, ¿qué es lo que sirve para el usuario? En términos del uso, o es que sirve al medio ambiente y uno dice, bueno, hago una compra responsable, también me trae beneficios a mí en lo personal. Bueno, el cuidado del medio ambiente es un beneficio para todos, ¿no? Mm. Para todos nosotros y nuestras generaciones. A nivel mundial, digamos, Toyota son desarrollos que hace más de 40 años que está haciendo. El Prius es el primer vehículo híbrido fabricado en serie. Se lanzó en el año 97 y ya lleva más de 2 millones de unidades vendidas a nivel mundial, así que es un vehículo que ya es muy conocido mundialmente. Y para explicarte fácilmente, digamos, cómo funciona, es la combinación inteligente de dos motores, los beneficios de un motor a combustión interna, un motor naftero y un motor eléctrico. Esto, mediante un sistema inteligente, selecciona el funcionamiento de uno u otro de manera de optimizar cuatro cosas. Una de ellas es el consumo de combustible fósil. Sabemos que las energías, que el combustible, estamos en una crisis. Y entonces es un vehículo que funciona aproximadamente con un consumo que está en los cerca de 4 litros los 100 kilómetros. Las bajas emisiones tiene. O sea, 100 kilómetros con 4 litros. Claro, el consumo es muy pero bajo. Pero ahí, porque suponete, haces 100 kilómetros y el auto solo va combinando cuándo ser eléctrico y cuándo usar nafta. Exactamente. Y también posee una forma que es regenerativa, o sea, funciona con una parte, con un tanque de combustible, como un motor convencional, con un motor naftero. Y después con acumulación de carga en baterías, que es lo que acciona el motor eléctrico. Entonces, de acuerdo al régimen en que está funcionando, por ejemplo, en una frenada utiliza la desaceleración para cargar las baterías, en una marcha lenta funciona como eléctrico, con su motor eléctrico totalmente silencioso, y en una marcha, digamos, ya más exigida, trabaja con la combinación de ambos motores. De esta manera, ¿qué se obtiene? Un óptimo resultado, muy buena aceleración, bajos consumos, muy bajas emisiones y un andar muy silencioso. O sea, pero vos no te enterás. No es como el de gas que uno dice, bueno, lo tengo que cambiar. No. O sea, vos prendés el auto y hace lo que tiene que hacer en términos, digamos, funcionales para el ahorro energético. Exactamente. Para el usuario es un auto convencional. Uno ni se entera, lo único que ve que el ruido es muy bajo. Es más, para los peatones que andan cerca del vehículo a veces es un riesgo porque es tan silencioso cuando anda en funcionamiento eléctrico que ni se escucha. Claro. Así que bueno, pero esto. O sea, reduce, digamos, además la contaminación auditiva, digamos, y de la polución y ambiental también, digamos, lo que es emisiones de CO2, efecto invernadero, la reducción Nation es realmente importante. Digamos, nosotros tenemos un cálculo que ya con las unidades que están funcionando de vehículos Prius en el mundo, hay 11 millones de toneladas menos de CO2 a la atmósfera. Uh-huh. Sí, entonces, que es como la mala palabra del momento, ¿no? Claro, en términos de cambio climático. Exactamente. ¿Y cómo fue el acuerdo con Microsoft, ¿no? Porque armaron como un canal verde, o sea, eso tiene que ver con además con cómo promover este tipo de cosas con otro tipo de medios, ¿no? Así es. Con Microsoft hicimos un convenio por lo cual se desarrolló un canal verde donde se van a comunicar todo lo que es referente a acciones de cuidado medioambiental, ¿no? Y sin duda, la movilidad sustentable, la tendencia a la movilidad sustentable es uno de los pilares del cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Pero es una manera como de empezar a pensar también en nuevos medios de difusión de una empresa y no usar tanto los medios tradicionales, digamos, ¿cómo lo están tomando? Así es. Nosotros creemos que la comunicación a través de Internet es muy importante y todo lo que sea usuario de automóvil hoy día por estudios realizados se maneja mucho en lo que es una selección de un vehículo, estudiar sus características, sus specs, se maneja mucho con lo que es... ¿Qué es la combinación de lo que dicen el online y el offline? O sea, averiguás mucho por Internet, por ahí no haces una compra, no generas e-commerce de manera directa, pero vas después y procedes a comprar en base a lo que averiguaste online, ¿no? Exactamente, es una herramienta fundamental para la industria automotriz. ¿Quién está manejando la comunicación acá de agencia? La agencia nuestra es Dentsu, es una agencia de origen japonés y nos trabaja la comunicación en Argentina. Sí. Así que... ¿Y qué expectativas tienen con respecto al mercado argentino con un producto así? No sé si es premium, no sé cómo llamarlo, en qué rango, digamos, de dónde va a estar compitiendo. Bueno, en realidad este vehículo es un vehículo de características o de equipamiento muy similar, a un poquito por encima de lo que es un Corolla. Si bien el nivel de precio va a estar por sobre encima, todavía no tenemos los precios definidos, las características que tiene el vehículo seguramente, digamos, hacen que lo valga. En todos los países en general donde se vende esta tecnología híbrida y donde se está comercializando Prius, los gobiernos hacen algún tipo de incentivos también para facilitar la competitividad con otros modelos. Acá en Argentina, bueno, estamos en gestiones para ver si puede haber alguna reducción. De hecho, digamos, Estados Unidos tiene reducciones impositivas en lo que es registración, en lo que es estacionamientos. Tienen muchos beneficios estos vehículos. Sí, eso hemos tenido, entrevistamos a gente incluso acá en este podcast que nos hablaba de eso, ¿no? De cómo en otros lugares se dan facilidades para si tenés un auto eléctrico en Los Ángeles. Pero eso lo están de alguna manera previendo para el mercado argentino también, que les den algún tipo de beneficio a quienes usan ese tipo de autos. Estamos iniciando las gestiones. Sabemos que todo esto es un proceso lento, pero bueno, la gestión está comenzada. ¿Y cuándo me decís que estaría disponible acá? El lanzamiento va a ser próximamente, no les podemos decir la fecha. ¿Pero antes, 2009? Sí. Dentro del 2009. Perfecto. Así que seguramente ustedes lo van a poder probar. Vamos a tener vehículos en la empresa para probarlos. Ah, eso está bueno. Podemos hacer un podcast directamente desde el vehículo. Exactamente. Eso me gustaría. No van a tener problemas de ruido porque es totalmente silenciosa. Dale, lo vamos a poner a prueba entonces. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Y bueno, suerte con este lanzamiento. Te agradezco mucho que te hayas acercado acá. No, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Y bueno, a aquel que quiera enterarse algo más de lo que es el funcionamiento híbrido, ya sabe que tiene la página de sí, ¿cuál es? Claro, el canal, la página de Toyota, www.toyota.com.ar, tiene un espacio de tecnología híbrida. Después tenemos otra parte, lo que estamos haciendo con Microsoft, que son los mitos híbridos, porque hay algunos mitos que se están hablando sobre el tema. Y después Canal Verde también de Microsoft. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Marcas, publicidad, diseño, marketing, comunicación y todo lo que deja huella. Sitemarca, el podcast de Alicia Vidal. Es una producción de sitemarca.com.